Una vez me comentó Lama Zopa Rinpoche que hay una distinción dando cuando él da enseñanzas o los lamas tibetanos dan enseñanzas a distintos grupos. Y comentó que al contrario a otras culturas, cuando dan enseñanzas de Dharma, del budismo, para gente del occidente, y gente de occidente implica gente de tradiciones judeocristianas, ¿no? Que cuando dan enseñanzas a este pueblo, uno puede hablar de inmediato de amor y compasión. Y mientras para otras culturas, y mencionó específicamente cultura tibetana, que para el pueblo hay que empezar con sufrimiento, ética y los resultados de las acciones que uno hace, los resultados que uno propio experimente. Y cuando un ser como Lama Zopa Rinpoche comenta algo así, es muy poderoso, que no es un ser con parcialidad ninguna. Y esto nos puede hacer apreciar la preparación que tenemos en ver la centralidad de amor en la vida espiritual, en confiar, espero confiemos todos, en nuestro potencial de amar plenamente. Y implica que ya tenemos una base muy, muy buena para empezar a trabajar, a cultivar esta emoción. Y la perspectiva que específicamente tenemos de las enseñanzas de Buda enfatizan un aspecto de amor, que es el aspecto, la conexión entre amor y felicidad. Que el estado de un ser iluminado, ¿no? Iluminado implica un ser que se ha despierto todos sus potenciales para ser completamente, permanentemente, establemente, duraderamente y profundamente feliz. El estado de despertar nuestra capacidad corresponde con el estado que todos anhelamos, que es ser felices y no sufrir. Y Buda enseña que este estado último, de felicidad última, es un estado de amor incondicional, de compasión incondicional. Y creo que no necesitamos mucha teoría, mucha discusión. Cuando nuestro corazón se llena de amor, es bueno. Lo sabemos. Cuando pensamos en alguien que sinceramente e incondicionalmente queremos, nos sentimos felices. Y en las relaciones donde la emoción principal y la conexión principal es una conexión de amor puro, son relaciones profundamente saludables. Sin embargo, lo que observamos también en nuestras relaciones es que muy pronto El amor se va mezclando con algo que en términos psicológicos podemos designar el enemigo próximo, ¿no? ¿Conocen esta frase? Tenemos algo, por ejemplo, podemos decir que el enemigo, en términos de contraste o lo que opone por completo, amor sería odio, ¿no? Obviamente. El contrario lejano de amor es odio. Pero su enemigo próximo, próximo en el sentido que les parecen, en un sentido que son muy cercanos, que fácilmente se confunden. El enemigo próximo de amor en nuestras relaciones y en nuestras vidas es apego. Y es cuando el amor se, puedo usar la palabra, se contamine con apego, se cubre con apego, que se confunde, se oscurece con apego, es en este momento que llegamos en problemas. Y esto también hay que mirar nuestras propias experiencias, y creo que lo podemos hacer muy perceptibles al aclarar un poquito qué es amor y qué es apego, qué es la diferencia, cómo se distingue. Y en la definición que tenemos del Buda, de los textos budistas, la distinción o su oposición no podría ser más clara. Y amor, y las definiciones psicológicas del budismo a veces se ven muy escolásticas y muy como intelectuales o académicas, porque están definiendo todos los estados mentales que hay, y hay que distinguir con mucho cuidado uno del otro. Amor, amor se distingue o se define por es una emoción o un estado emocio-mental, ¿no? No se distingue entre emociones y como conceptos tan obviamente, ¿no? Que es el estado que te surge cuando tomas que enfoques en una persona o otro ser sintiente. También podemos amar animales, es lo que te surge cuando enfoques en, digamos, una persona, para hacerlo sencillo, pero tomando en cuenta que también puede ser animal, que enfoques en esta persona y lo que tú quieres es que sea feliz. Con todo tu corazón deseas que sea feliz, que tenga todo lo que necesita, que tú puedas darle felicidad. Esto es amor. Miras a alguien y le deseas todo, todo lo bueno, toda felicidad, todo. Y esta actitud es muy, se ve que es muy compatible con todas las actitudes que estamos tratando de cultivar, el acercamiento a otros que estamos cultivando en este camino espiritual, ¿no? De no vernos opuestos, de no vernos aparte, de no enfocar en nosotros mismos, ¿no? Desear a otra persona su felicidad, y completamente el enfoque es la otra persona. No, no hay nada egocéntrico en esto. No, es puro amor. Y no hay condiciones. No es que yo quiero que seas feliz mientras te quedes a mi lado, mientras nos quedamos casados, mientras tú sigues siendo mi pareja. No, te quiero, quiero que seas feliz por siempre, en todo. Que tengas todo lo que necesitas para ser completamente feliz. Esto es amor. Ahora apego. Apego es lo que es una actitud mental, una emoción que nos surge cuando enfocamos en una persona, otro ser sintiente, pero también cosa. También podemos tener apego para cosas, ya lo sabemos, ¿no? Mira en tu, ¿cómo se dice? ¿Dónde guarda? La guardarropa. Mira tu guardarropa, ¿no? Y vas a ver si puedes tener apego para cosas o no. No todos, pero muchas veces los objetos de apego se guarda en la guardarropa. O abres la refri. O si los pasteles no se guardan en el refri, entonces ¿dónde pones los pasteles? ¿No? O si el café no se guarda en la refri, mira dónde nosotros tenemos nuestro café, ¿no? Y vamos a ver dónde tenemos nuestros objetos de apego. Y sí es cierto que un objeto de apego puede ser una cosa. Estamos de acuerdo que sí, todos. Pero por los propósitos de esta sesión, que este tiempo que tenemos juntos hoy, vamos a enfocar en una persona. Te enfoques con apego en una persona y lo que tú quieres es que esta persona te hace feliz. Te da lo que tú quieres para sentirte bien y feliz y lleno y satisfecho y acogido y aprobado y todo lo que buscas. Y con apego miramos a esta persona y designamos a esta persona como algo, alguien que nos puede, que tiene la capacidad de hacernos felices. Y por lo tanto, queremos que esta persona nos da lo que necesitamos para ser felices. ¿No? Puede ser los hijos, puede ser los padres. Lo vemos muy obviamente, muy fácilmente en las parejas. La pareja, una pareja se define como la persona en tu vida encargada de hacerte sentir feliz. Es una responsabilidad muy pesada. Porque si no te sientes feliz, entonces, ¿a quién la responsabilidad? Ya sabes a quién echarle la culpa. Y esto, viste, pueden ver lo que hace con amor. Esta actitud de apego, vemos la persona básicamente como herramienta que vamos a usar. Queremos tener o poseer para nuestra felicidad, para nuestro alivio, para nuestra compañía, para nuestras necesidades. Mientras el amor, obviamente, es el estado contrario. ¿Queda claro? ¿Es claro? Espero que sí. Así que tenemos estas dos actitudes muy, muy opuestas. ¿Cómo es que nos confundimos? Y creo, me gustaría invitarte a acordarte, si no es todavía muy doloroso, y esta plática también es inspirada por un amigo muy, muy querido que conozco desde años, que ahora está pasando por separación de pareja. Y eso, de lo que sé, no conozco los detalles, pero creo que es la primera vez que se ha enamorado. Y les invito a acordarte de su primer amor, ¿no? O apego. La primera vez que te enamoraste. ¿Okay? Y normalmente lo que sucede es que sí sentimos amor. Que hay un aspecto en que de verdad vemos a esta persona y nos gustaría que sea feliz. Y que hay momentos en relaciones en los cuales sentimos amor auténtico. ¿Y qué sucede cuando vivimos y sentimos y nos llenamos de amor? ¿Qué es la experiencia? ¿Qué es la sensación? Es profundamente agradable. Amar conlleva felicidad porque es arraigado en lo más profundamente en lo más profundo de nuestra naturaleza, ¿no? Y es sumamente placentero, no es la palabra, pero es muy, muy, muy satisfactorio en un sentido muy, muy profundo, ¿no? Pero nosotros, por estar orientado hacia el exterior, profundamente, por la cultura en que vivimos, por la manera en que vivimos, por estar fascinado con ¿no? las experiencias sensoriales de los cinco sentidos, con esta orientación externa, ¿no? nos confundimos y no nos damos cuenta que es nuestra actitud de amor que conlleva esta felicidad, esta satisfacción profunda. Nos confundimos y pensamos con esta orientación extrovertida, pensamos que es la persona en sí que nos hace sentir feliz, ¿no? Y en este momento de confusión, y es confusión cognitiva, mental, emocional, en este momento de confusión pensamos que depende de esta persona nuestro placer, nuestra satisfacción, nuestra felicidad. Porque lo experimentamos en este momento conectado, enfocando en esta persona en específico. Y basado en esta confusión, en vez de reconocer que la fuente de felicidad es dentro de nosotros, es nuestro repositorio de bondad y sus manifestaciones emocionales de amor, compasión. De no estar introspeccionando, de no tener el costumbre de reflexionar bien en nuestras experiencias. Mal interpretamos y entregamos el poder a otras personas y otras cosas para darnos satisfacción. Y en el momento que hacemos esto, perdimos todo. Perdimos la posibilidad. Mientras seguimos con esta orientación, perdimos la posibilidad de rescatar esta felicidad duradera. ¿Por qué dejemos de basarnos en esta actitud sanadora y arraigada en lo más profundo que es nuestra capacidad más alta, ¿no? nuestra naturaleza búdica? Y seguimos pensando que si tengo esto, me voy a sentir feliz. Si tengo esta persona, voy a sentirme feliz. Y especialmente en estas primeras relaciones, ¿No? Y tú misma, nadie más te puede decir que corresponde esta presentación con tu experiencia o no. Necesitas tú analizar. Especialmente, normalmente o muchas veces nos enamoramos por la primera vez cuando estamos en una fase de gran transición en la vida, en que nos seguimos definiendo. ¿No? Nuestra identidad no está como finalizada. Todavía estamos decidiendo carrera. Estamos decidiendo, ¿no?, qué tipo de vida queremos tener. Estamos todavía estudiando, normalmente. La primera experiencia normalmente nos cae en la escuela, ¿cómo se dice? High school. Universidad. En la escuela, Universidad. Universidad preparatoria. En la prepa y en la universidad. La prepa se llama, ¿no? En la prepa o en la universidad. Y esta es una fase en nuestra vida en que nosotros no sabemos, no, hay mucha incertidumbre, ¿no? ¿Cómo yo voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué carrera debo de tener? ¿Cuáles decisiones debo de tomar para crear una vida feliz? ¿No? Y muchas veces, en vez de introspeccionar y ver cuáles son nuestras aspiraciones, cuáles son nuestras aspiraciones más nobles, y cómo las vivimos. Entre estas aspiraciones vastas que tenemos para nuestra vida y para el mundo, ¿cuáles son las que corresponden con una capacidad que tenemos? ¿No? Puedo tener una aspiración vasta de curar todo el dolor físico que hay, ¿no? Pero puedo notar que me mareo cuando veo sangre. Entonces, ser doctora, yo tenía la ilusión de ser doctora cuando era joven, pero ver cortar es para mí completamente imposible, entonces ya se descarta la posibilidad. Pero en vez de mirar cuáles aspiraciones serían dignas de la vida que tenemos, del valor de esta vida humana que tengo, ¿no? Y cómo lo manifiesto, cómo actúo, cómo las vivo, cómo las implemento en términos prácticos, ¿no? Correspondiendo con una licenciatura, correspondiendo con no, no tiene que ser la licenciatura, con un trabajo, con un compromiso en la vida, ¿no? En vez de estar mirando hacia adentro, por los anuncios, por todo lo que nos hace creer que mora en el tamaño de la casa, mora en la altitud del título, mora en, ¿no?, el estatus, mora en, ¿no?, los ceros que tenemos en los ahorros en el banco, mora en, ¿no?, todas esas cosas, ¿no? Vamos buscando por afuera. Y en esta como caos, con esta como locura de acumular y de definir en términos externos qué necesito desde por afuera para ser feliz, para tener una buena vida, para sentirme bien, ¿no? Convertimos las personas en herramientas de nuestro bienestar. Y con estas relaciones de pareja, lo que no es muy definido, qué tipo de vida voy a vivir, muchas veces lo que sucede es que hay esta persona que logramos sentir amor en un momento, dos momentos, tres momentos, y compartimos experiencias y sentimos, ¿no?, feliz. O experimentamos placer físico, ¿no?, y pensamos que depende de esta persona que yo siento esto. Y ya estamos buscando qué más puedo sacar de esta persona para sentirme feliz. A lo mejor nos juntamos y creamos una familia. Ah, pues sí, yo voy a ser un padre, yo voy a ser una madre. Ah, pues sí, este rol, ¿no? Me va a hacer feliz, ¿no? Y además comparto con esa persona ciertos, ¿no? Ciertas aspiraciones, cierta visión para una vida buena. Entonces vamos enfatizando este aspecto de nuestro potencial, ¿no? Vamos enfatizando lo que compartimos con la persona. Y esto nos permite armar una nueva identidad y toda la incertidumbre de cómo ser y cómo vivir y a dónde ir, nos permitimos como resolverse por medio de esta relación, que esta persona también es, no sé qué, también es guerrera, déjanos pelear con el mundo. Esta persona también es muy, ¿qué es el contrario de guerrera? Así. Muy como generosa. Vamos a construir como una organización caritativa, ¿no? Sí, esto es lo que quiero hacer. Y puedes ir armándote una identidad muy, muy positiva, muy buena, ¿no? Pero es un poquito, no está, a lo mejor no estaba arraigado en tus capacidades, en tus aspiraciones. Y especialmente lo que sucede en estas relaciones de apego es que si estamos en estas relaciones, una vez se han confundido y mezclado con este apego en que empezamos a tener la expectativa que esta persona me va a hacer feliz, entonces sabemos, ¿no? En un nivel muy, muy profundo e inconsciente sabemos que es una posición de ser, de necesitar, de faltar. Me falta algo que esta persona, y quizás solo esta persona en el mundo, me puede dar, ¿no? Y la estructura de esta relación te hace muy débil. Tú careces de lo que necesitas para ser feliz y dependes de que esta persona te lo dé. Y si esta persona no te necesita a ti, ¿cómo tú vas a garantizar que te sigue dando lo que tú necesitas? Y lo que sucede es que cuando nosotros notamos las señales de apego en la otra persona, nos sentimos felices. ¿Es cierto? ¿No? Tú quieres que tu pareja te necesita como tú necesitas a la pareja. Y si tú tendrías un amor auténtico, ¿cómo tú quieres que otra persona se siente ansiosa sin ti? Sin ti. Sin ti. ¿No? ¿Cómo tú quieres que esta persona queda muy triste y tan, ¿no?, obsesionado y tan perdido sin ti? Pero con apego, te alegra ver esto, porque es la señal que sí, son pareja. Esta persona te necesita, ¿no? Y es una relación completamente mercantil. Es un contrato, ¿no? Tú me necesitas, pues, ¿no? Tú vas a darme lo que yo necesito para yo seguir dándote. ¿Me explico? Es claro, ¿no? Y llegamos en este acuerdo, ¿no? Que mira, yo voy a seguir trabajando para tu felicidad y dándote lo que tú quieres de mí, mientras tú me sigues tratando como yo lo quiero y haciéndome sentir como yo quiero sentir. Y ya, es una relación, es un contrato. Esta relación que tenía y a lo mejor sigue teniendo la capacidad de ser una relación de amor completo, se ha convertido en una explotación mutua de personas que se están viendo como herramientas de mí, ¿no? De mis necesidades emocionales, físicas, ¿no? Prácticas para la vida. Y con esta dinámica, vemos que cuando la relación es una relación de apego, lo más doloroso, lo más difícil es que esta persona nos dice: ya no voy a estar cumpliendo tus necesidades, te estoy dejando, ya no te quiero. Y esta palabra para mí, cuando hace mucho tiempo ya, cuando me di cuenta, porque yo había aprendido en la lista de vocabulario en el año de español que tenía en el séptima clase en la escuela, es que to love es amar. Y después tú aprendes que la gente no dicen te amo, sí lo dicen, pero más bien dicen te quiero. Y querer. Esta palabra para mí ya ha tomado un paso grande en la dirección de apego. Porque esto es, apego es yo te quiero para mí, ¿no? Es algo, ¿no? Lo que queremos, queremos porque lo que nos da, por lo que nos da. Y no te quiero porque te puedo ofrecer algo. Te quiero porque me ofreces algo, que yo recibo algo, ¿no? Y la direccionalidad de amor y apego es aquí donde vemos la oposición. La direccionalidad completa. ¿Es una palabra direccionalidad? Direccionalidad. Voy a usarlo porque me suena bien y espero me entiendan. La dirección o la orientación de amor es doy. ¿Qué te puedo dar? ¿No? Y con esta orientación, tú eres rica. Tú eres rico. Eres tú el repositorio de muchas cosas que puedes dar. Aún si no tienes nada, quieres dar, puedes dar, sientes que vas a dar lo que tienes, ¿no? Das tu amor, das tu tiempo, das tus aspiraciones mejores. La dirección es dar a la otra persona. Mientras con apego, la dirección es, ¿no? Egocéntrico, puro egocéntrico. Aquí está el centro y la direccionalidad, la dirección, la orientación es ¿qué me das para mí? Yo aquí estoy esperando. Háblame otra vez como me gusta que me hables, ¿no? Para mí. Y creo que lo que vivimos y cómo manejar una separación de pareja merece una plática completa. Y a lo mejor lo voy a tocar después en otra sesión. Pero para ir observando, tu tarea para esta semana es de observar bien tus relaciones principales y de preguntarte cuál es la orientación, cuál es la direccionalidad. ¿Es dar o es recibir? Mi propósito principal, lo que más me llena el corazón, ¿es verlo feliz? ¿Es su felicidad? ¿O en realidad es mi felicidad? ¿Es lo que yo recibo? ¿No? De ir tratando de discernir entre amor y apego en tus relaciones. Es el primer paso. Y creo que esto puede ser suficiente para una semana. En las relaciones, cuando tienes tiempo para contemplar como calmamente, tranquilamente, ¿Qué piensas en las relaciones tales como son en sí, ¿no? Pero en los en el día, ¿no? En los encuentros, que también lo mantienes presente esta tarea. Okay, en esta, como en esta conversación, ¿no? ¿Cuál era mi enfoque? Estaba buscando felicidad. Estaba enfocada en qué necesita. Quiero dar. O estaba un poquito más orientada en cómo me debe de tratar, cómo me debe de hablar, qué yo busco de esta persona, cómo me debe de hacer sentir. ¿No? Y esta es la tarea, de ir familiarizándonos con la diferencia, para ir trabajándolo, para ir sanándolo. Y mientras nos vamos familiarizando con la dinámica o los procesos de apego en la mente, especialmente en las relaciones. El ejemplo, un ejemplo que podemos utilizar porque es muy grande y muy obvio, es esta primera vez que nos enamoramos. Y a lo mejor enamorarse no es la palabra adecuada. A lo mejor debe de ser enapegarse, ¿no? Sea enapegado con, está enapegado con su novia, ¿no? A lo mejor sería, ¿no? Una buena palabra que no van a aceptar, pero que voy a utilizar. Que a lo mejor sería una buena broma, ¿no? De verte en estos años, en esta primera vez, como completamente enapegada, ¿no? Y nos podemos acordar que al principio todo lo que hace la persona es perfecto. Todo lo que dice es fascinante. Mirar la persona nos llena con algo. Pensar en la persona, ¿no? Es tan agradable. Todo lo que podemos consumir, ¿no? Las memorias, una y otra vez pensar en la persona. Pero nos podemos preguntar, este placer que tenemos en contemplar y pensar y mirar la persona, ¿es una felicidad pura, estable? ¿O ya está mezclada con algo confundido y a lo mejor no muy duradero? Y una pregunta muy directa es que cuando te das cuenta que no vas a ver esta persona unos cuantos días, si va de viaje una semana, te llena con ansiedad, con tristeza, con una sensación de huecos en el estómago, de no sentirte bien, ¿no? De sentirnos enfermos, ¿no? Y a veces yo creo que la sensación física que tuvimos, que tenemos cuando estamos enapegados, es muy parecido a estar físicamente enfermo, débil. Nada más queremos pensar en esta persona. Nada más queremos estar con esta persona. Nada más nos interesa, nos sabe rico. Nada más esto. ¿Es cierto? Las monjas aquí no quieren declarar sus experiencias o quizás el mero hecho de haber pasado por esta experiencia. Pero no nos ordenamos de monjas teniendo 13 años, así que todas pasamos por esta experiencia. Por esto podemos hablar ¿no? Y podemos compartir la experiencia, ¿no? Y hay mucha incertidumbre, mucha confusión, miedo de perder la persona, ¿no? Miedo de estar sin esta persona, ¿no? Celos. Cuando vemos que sí, mira, de la manera que habla con este señor, de este tío, de esta tía, con esta tía, a lo mejor sí, ¿no? No es muy estable la relación y nos amenaza y hay que hacer algo, ¿no? O nos deprimimos pensando que a lo mejor no me quiere como yo la quiero, yo lo quiero, ¿no? Hay mucho sufrimiento, muchísimo sufrimiento. Y cuando nada más amamos a otra persona, nada más hay amor, no hay sufrimiento. Solo quieres dar y dar y dar. Y si no has dado suficiente, sigues queriendo dar y dar y dar, ¿no? Es una emoción estable. Y es estable porque, por muchas razones, pero una razón es porque no depende de qué hace la otra persona, cómo te habla la otra persona, cómo te mira la otra persona, si sigue contigo la otra persona. Y si muchas veces tenemos este acercamiento, que si yo quiero a esta persona, me tiene que querer a mí. Y si no, esto no es amor, ¿no? El amor que no es recíproco no vale el nombre de amor, ya es algo roto, ¿no? Que indica que tenemos esta impresión, ¿no? Que amor no es, que amor depende de la persona y cómo reacciona. Mientras la capacidad que tenemos de amor nos está arraigado en la libertad completa que tenemos. Que tenemos una completa libertad de amar a todos. A todos. Y el amor de que se habla Madre Teresa no depende de que si la persona no le dice gracias, me curaste, me cuidaste, sino nada más es completamente algo que emana en todas direcciones y que nosotros tenemos la capacidad de ofrecer. Y lo podemos ofrecer para todos. Y el entrenamiento en este camino es cómo podemos de verdad abrir el corazón hacia todos, ¿no? Y cuando el corazón está completamente abierto para todos, Se han caído barreras dolorosas que nos separan de otros, que nos aíslan, que nos alejan de otros. Y con amor auténtico podemos seguir amando a la persona mientras no están con nosotros, aún después de la muerte. Podemos seguir amándolos, deseando la persona completa felicidad, ¿no? Y guardando un anhelo, ¿no? Para nosotros que tenemos confianza que hay otras vidas después, que la siguiente vida, que en la siguiente vida en la cual te encuentro, te voy a seguir dando, ¿no? Esto es un amor estable, vasto, que sobrepasa y salta todas las barreras. Es muy, muy estable y duradero. Al contrario a este contrato, ¿no?, de negocios que tenemos, que mira, mientras me haces feliz, te voy a hacer feliz, ¿no? Y vemos que en las relaciones de pareja, cuando llegas a este punto, en que las peleas y las discusiones se tratan de cómo me hablas, cómo te hablo, cómo me tratas, qué me dices. Cuando este es el tema una y otra vez, es un momento de preguntarte, ¿dónde está el amor y dónde está el apego? ¿No? ¿Y cómo podemos movernos del lado de apego para regresar en donde auténticamente queremos el mejor para la otra persona? Y una confianza que debemos de tener es que el apego, porque no está estable, porque conlleva dolor y sufrimiento, porque no está arraigado en nuestro potencial más básico, sí es algo que podemos eliminar. Podemos identificar en nosotros, contrarrestar conscientemente y eliminar. Y si tienen dudas, si es posible, déjanos mirar la forma más completa de apego que hay, o más intensa que podemos observar. Y estas son las adicciones. Una adicción es un apego en forma completamente desarrollada. Y podemos ver que corresponde perfectamente con la definición de apego. Enfoques en este caso, una sustancia, ¿no? Una sustancia y la experiencia que da. Enfoques en la sustancia y tú crees que esta sustancia es la fuente de tu felicidad y bienestar. Y esto es lo que te falta para sentirte feliz. ¿No? Y vemos de sano que es locura pensar que una sustancia nos va a hacer feliz. Esto no es felicidad, es dependencia completa, ¿no?, en algo que no puede darnos felicidad. Y en las adicciones fuertes vemos el apego en su forma más cruda, más burda. Pero si nosotros enfocamos en cosas, no sustancias, sino cosas materiales, y pensamos, ay, necesito esto, yo quiero tener esto, de verdad, no este, no, este MacBook, este coche, no, lo que sea, esto yo tengo que tener, no, yo necesito esto. Es la misma actitud, ¿no?, que has colocado tu definición de felicidad en este momento de apego. Está definido por coche, tener un coche, que esto es lo que te va a hacer feliz. Y si no puedes tener esto, entonces cambias el enfoque para otra cosa, o te pones muy enojado que no lograste tener esto, muy insatisfecho, o cambias el enfoque para otra cosa, ¿no? Y apego, ¿no?, es un asunto crucial que entendemos, que el problema no es que la cosa no te hizo feliz, porque las cosas no nos pueden hacer feliz. Felicidad es un estado mental que mora en nuestro corazón, que viene desde dentro de nosotros, ¿no? Y cuando somos felices, verdaderamente felices, nadie nos puede quitar la felicidad, ¿no? Y cuando somos infelices, nadie nos puede dar a ser feliz. Felicidad viene desde dentro, en la mente. Mor reside, surge desde dentro nuestra mente y corazón. Y tener la expectativa que esta persona te va a asegurar que tienes esta sensación todo el tiempo. Es una expectativa que te engaña a ti, porque ninguna persona tiene la capacidad de hacerlo. Y también no es muy justo para la persona de cargar y colgar todas tus expectativas, ¿no? Y después enojarte cuando no te dio algo que no es capaz de darte, porque viene desde dentro de ti, de tu corazón y mente, ¿no? De tus aspiraciones, de tus actitudes, ¿no? De tu acercamiento a tu vida y a otros, y a tus relaciones. Pero ¿por qué cuando tenemos esta orientación que algo externo nos va a hacer feliz, si no pensamos bien, si seguimos con esta actitud infantil básicamente, cuando una cosa no nos ha dado la satisfacción que buscamos, ¿qué hacemos? Buscamos otra cosa, ¿no? Compramos, ¿no?, un par de zapatos, ¿no? No nos hace feliz, entonces necesitamos comprar otro. Otra, ¿cómo se llama? La bolsa, ¿no? O lo que sea, que es tu, ¿no?, tu objeto, objeto preferido de apego. Otro programa en la computadora, otra no sé qué. Si esto no llenó el vacío que yo creo que tengo aquí, que necesito llenar con cosas, si esto no me llenó, entonces déjame agarrar otro y seguir llenándolo, ¿no? Y porque apego es algo dentro de nosotros, no viene de las cosas, viene de nuestra confusión. Es una orientación aquí. Por esto, las personas con adicciones pueden quitar sus adicciones. Aún heroína, las cosas que tienen una base física muy fuerte, pueden superar estas adicciones con su compromiso mental, con sus esfuerzos internos, ¿no? Esto nos indica que incluso las adicciones más fuertes se pueden superar, entonces el apego es algo que podemos trabajar, porque está dentro de nosotros, no depende de otros. Y al otro lado, porque el apego es un estado mental que está dentro de nosotros. Cuando vemos que una persona no nos ha satisfecho, ¿qué hacemos? Es que buscamos dentro de nosotros por qué hemos colocado tantas expectativas en la persona, ¿no? Y estas mismas expectativas que ponemos en la persona muchas veces es lo que lastima la relación. Porque la persona siente que ella no te puede hacer feliz, ella no es lo que tú buscas, ella no tiene la capacidad de darte esto, ¿no? O siente que no estás viendo la persona, no estás buscando qué darle, sino estás buscando qué te puede dar a ti, ¿no? Es mucha presión tener estas expectativas. Cuando no se cumplan las expectativas, muchas veces viene frustración, viene enojo, que no es agradable para la otra persona. Y estas expectativas pueden ver también en las relaciones, son muy problemáticas, ¿no? Porque en vez de ver la persona, estás enfocada en lo que no debe de estar dándote, ¿no? Pero una vez has decidido mentalmente, con esta mente confusa, que mi felicidad va a venir de una pareja, si esta pareja no cumplió la tarea, triste un tiempo, pero después buscas otro, ¿no? Y otra vez cuelgas las expectativas en esta persona. Y otra vez sigues la misma dinámica, ¿no? Porque El apego es un estado mental que nos está diciendo, tú no tienes, te falta, tú necesitas, búscalo por afuera porque tú no lo tienes. ¿No? Es una mente muy pobre. ¿No? La mente de apego, de deseo, es una mente que carece y que necesita buscar por afuera porque tú no tienes. ¿No? Y esta mente pobre, la mente de apego, la actitud de apego, la emoción de apego, porque cree que la fuente de felicidad está al exterior. Cuando una cosa no cumplió la función de hacerte feliz, lo sueltas y coges otro, ¿no? Porque no te has dado cuenta que el problema no está en las cosas, está en tu actitud. Y por esto, una vez se supera una adicción, ¿no? Si no se cuida muy muy bien, y cuidarse bien implica trabajar el apego raíz que hay adentro, se cambia una adicción para otra, un apego para otro, ¿no? Y otra vez necesitas pelear para desapegarte de este apego. Pero si no trabajamos la actitud interna, seguimos buscando otros objetos de apego, ¿no? Y separación de pareja es nada más la transición hasta entrar otro apego. Y seguimos con estos ciclos, ¿no? Mientras tenemos la capacidad. Y las enseñanzas que tenemos de Buda están llenas de instrucciones para trabajar apego. Llenas. Muchas contemplaciones, muchos métodos, muchas maneras de cambiar el acercamiento. Así que si queremos sanar las relaciones, este aspecto de apego es algo que hay que eliminar. Y si queremos nosotros ser auténticamente felices, el apego es algo que hay que eliminar. Nos engaña mucho. Y nos roba la felicidad, que es la herencia más básica que tenemos porque viene con la mente con la cual nacimos. Nacimos y vamos a seguir naciendo en cada vida. Es esta mente de luz clara, la mente que puede emanar amor. Esto tenemos aquí adentro. Y conectando con el amor auténtico, ¿no? En el momento, antes la confusión de pensar que, oh, esto es muy agradable. Bueno, entonces esta persona me está haciendo muy feliz y vamos. Antes este momento de confusión. Si podemos identificar la distinción, ya hemos tomado el primer paso. En una pelea digna de hacer, que es la lucha para eliminar el apego de las relaciones en específico, pero en la vida por completo. Y tenemos la capacidad, ahora tenemos la capacidad de sanar las relaciones y sanarnos a nosotros mismos. Les invito a la batalla.